cuestión de impunidad es yo creo que una etiqueta que se le ha puesto tanto a los diálogos de La Habana como a lo que se está haciendo en el Congreso ahora, que es implementando los acuerdos del proceso de paz. A mí me da la impresión de que nadie ha hablado de un aspecto muy importante, y es el siguiente: ¿cuál es el carácter del derecho penal? El derecho penal es un mecanismo de control social, y es un mecanismo de control social que usa quien detenta el poder. O sea, es un grupo el que dice qué criminal, decide qué criminaliza, qué no criminaliza. Y en la justicia penal internacional, obviamente, ahí se establecen unos límites a qué se criminaliza y qué no, sobre todo lo que se ha establecido como crímenes de lesa humanidad, genocidio, etcétera, etcétera, que atañen a toda la humanidad. Pero hay unos crímenes, hay una constitución de unos delitos que son, por decir algo, si muchos se escandalizan, un invento de la sociedad, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo no creo que sea una negociación de la impunidad, porque es que el hecho punible es un hecho político, como las negociaciones son hechos políticos. No son hechos jurídicos estrictamente hablando. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en La Habana? O sea, ya no se negoció la estructura del Estado, pero sí se negociaron unas condiciones mínimas que le va a permitir a un grupo armado que tuvo sus razones para tomar las armas y enfrentarse en contra del Estado, para ingresar a la arena política y reintegrarse a la sociedad, y eso toca el derecho penal, y eso es sujeto de negociación. Y si hay que abrir compuertas y hay que flexibilizar esos mecanismos de control social para que estos individuos vuelvan a la sociedad, se reintegren a la sociedad y se reintegren a la vida política, pues eso se hace, porque tanto el proceso de paz como los procesos, o como el proceso de implementación de los acuerdos a los cuales se llegan en el proceso, pues son momentos políticos de gran intensidad. Entonces, a mí no me parece que sea una negociación de impunidades, de ninguna manera. Es simplemente una negociación política. A ver, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco, para empezar, al cine y al espectador esta oportunidad de compartir con ustedes unas reflexiones sobre la Jurisdicción Especial de Paz y lo que se está debatiendo en el Congreso. Yo repito lo que he dicho en muchos debates públicos: yo valoro muy positivamente el acuerdo sobre justicia que se hizo en La Habana. Creo que es el acuerdo más robusto sobre justicia que se haya hecho en el mundo en un proceso de negociación de un conflicto armado. Es la primera vez que dos partes que han cometido atrocidades, las dos, la guerrilla que cometió atrocidades inaceptables, el Estado que ha cometido atrocidades inaceptables, en vez de decirse el uno al otro, hagámonos pasito para hacer la paz, ambos deciden crear un tribunal y someter a ese tribunal sus atrocidades. Eso es único en el mundo. Lo que ha habido en el mundo cuando ha habido justicia después de periodos de atrocidades es que o una parte le gana a la otra, y entonces le impone una justicia de vencedores, como hicieron los aliados con los nazis, en donde, claro, creo que los nazis eran la parte más atroz, pero ninguna de las atrocidades de los aliados, como el bombardeo indiscriminado de Dresden, fueron sometidos a la justicia, o se conceden perdones recíprocos. Se dicen, bueno, salgamos de esto, como se hizo en El Salvador, y yo lo perdono a usted y usted me perdona a mí, de esa manera. Bueno, El Salvador es un poco más complicado en realidad, pero como se hizo en otros procesos de negociación. Aquí por primera vez se dice, no, vamos a someter esto a un sistema de justicia. Y ese sistema de justicia tiene muchas complejidades, yo tengo algunas dudas sobre su implementación, pero los principios que la orientan están bien estructurados. ¿Por qué? Primero, porque este sistema de justicia hace parte de un sistema más global de garantía de derechos de las víctimas. El acuerdo de La Habana no se quedó en la justicia penal retributiva, sino dijo que es necesario garantizar la verdad a las víctimas, y por eso se acompaña una comisión de la verdad. Es necesario fortalecer la reparación, y por eso hay un esfuerzo de robustecimiento de los programas de reparación. Es necesario temas humanitarios, como esclarecer la suerte de las personas declaradas desaparecidas, y eso también hace parte del sistema global de garantía de los derechos de las víctimas, que es lo que se está discutiendo en el Congreso. Y la propia JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, en sí misma tiene principios que yo comparto. Primero, excluye los crímenes atroces de amnistía, es decir, los crímenes internacionales, con una complejidad técnica y éticamente difícil, que es esa noción de crímenes graves de guerra, sobre la cual podríamos volver, pero en general los crímenes internacionales, las peores atrocidades, quedan excluidas de amnistía. Se reconoce el carácter político del conflicto armado, y por eso se otorga amnistía amplia a los delitos políticos y conexos, que era algo que al principio no se quería manejar, pero sí se, este es un conflicto armado político, y entonces se reconoce a las FARC como actor político, y entonces se da una amnistía amplia política, pero se excluyen los crímenes atroces, y se crea un sistema integral en donde a este tribunal pasarán todos los que hayan cometido crímenes atroces en el conflicto armado. No es una justicia transicional contra las FARC, es una justicia transicional para cerrar al conflicto armado, y por eso ahí pasarán agentes de Estado, pasarán las guerrillas, pasarán los paramilitares y neoparamilitares que no hayan sido juzgados por Justicia y Paz, y pasarán terceros financiables. Es global. Y finalmente busca un sistema que combina creativamente el tema penal retributivo con el tema que uno llama de justicia restaurativa. Es decir, entre más una persona colabora con la paz, más se disminuye el componente retributivo y casi desaparece, en función de unas sanciones más restauradoras, de justicia restaurativa, que sean útiles para la sociedad y las víctimas. Entonces, el que colabore plenamente desde el inicio, entonces no tendrá pena de cárcel, sino restricción de la libertad para hacer sanciones restauradoras, y el que menos colabore, entonces tendrá pena puramente retributiva severa de hasta 20 años de cárcel por estos crímenes. De todos modos, se disminuyen globalmente todos los crímenes asociados al conflicto armado como un elemento de pacificación de la sociedad colombiana. Entonces, yo creo que globalmente me parece un buen sistema, y lo he defendido. Eso no quiere decir que no tenga problemas. En lo que se está discutiendo en el Congreso hay algunos problemas serios, podemos volver sobre ese, en especial el problema de cómo está regulada la responsabilidad de los mandos superiores para agentes de Estado, creo que es problemático. El marco jurídico en algunos temas también es problemático, pero creo que globalmente es un buen sistema, y no creo que sea, digamos, una negociación fundada en impunidades. Impunidad habrá, en todo proceso de paz hay unas dosis de impunidad inevitables, pero por eso yo prefiero no hablar de una paz sin impunidad, sino una paz con justicia. Es decir, una paz con dosis razonables de justicia penal, dosis de importantes de verdad, dosis de reparación, y que nos permita avanzar hacia una justicia distributiva más amplia en Colombia. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias al CNEP y al espectador por generar este espacio de diálogo. Yo, afortunadamente, tengo, digamos, una sensibilidad con estos temas. Yo he sido abogada, defensora de derechos humanos y representante de víctimas, incluso en casos de ejecuciones extrajudiciales en tribunales nacionales e internacionales. Entonces, por supuesto que uno tiene, digamos, unas posiciones, o como dicen los filósofos, unas peticiones de principio. La pregunta es, ¿no se habló de que no se iban a pactar impunidades, y qué tanto de eso está hoy en el trámite legislativo? Por supuesto, ustedes recordarán que se anunció un decálogo de principios en septiembre del 2015 y luego el 15 de diciembre el acuerdo, y ahí está, digamos, eso mencionado. A mí me parece que es importante. Yo creo que algunos de ustedes conocen el texto del proyecto de ley que se está debatiendo, sino que a todos nos ha tocado aprender, una manera fácil de encontrarlo, www.comisionprimera.gov. Ahí aparece el proceso de paz y documentos pendientes de publicación. Entonces, en el artículo primero de esta ley se hace una transcripción de esos principios que fueron acordados. Yo creo que es importante una aclaración en este punto. Es que esta implementación normativa esperamos que se haga bajo dos principios fundamentales. Uno, el de la autenticidad, es decir, que lo que se implemente normativamente sea estricto y riguroso a lo acordado. Y el otro principio es el de la bilateralidad, es decir, la producción o la proyección normativa se está construyendo y discutiendo en el espacio de la CECIL. Por supuesto que allí se puede llegar, se pueden plantear, digamos, consideraciones, preocupaciones, opiniones, pero uno diría que ese es el canal un poco para mediar la construcción de los textos que se van a llevar o se están llevando al Congreso. Entonces, ahí claramente están recogidos los principios de reconocimiento de las víctimas, de reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido, reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron y el principio de satisfacción de los derechos de las víctimas. ¿Listo? Ahora, frente a lo que decía el profesor Uprimi, por supuesto, una petición de principio de esas posiciones que manejamos muchos quienes hemos estado en la lucha por los derechos humanos y la defensa de los derechos de las víctimas es que los derechos fundamentales no solo de las víctimas, sino también de la sociedad es verdad, justicia, reparación integral y no repetición. Por supuesto, una justicia retributiva que impone una pena, pues satisface en algo el derecho a la justicia, pero deja una profunda frustración sobre los derechos de las víctimas en los otros aspectos. Entonces, la restaurativa o reparadora, pues intenta que se pueda transar. Pero vamos a ser muy francos. Ahí, a mi modo de ver, yo tengo dos preocupaciones sobre este texto. Y es, ¿dónde veo yo que se están intentando sedimentar impunidades? Y todo el mundo trae a colación el Estatuto de Roma, pero en el acuerdo ustedes lo vieron. El gobierno quiere que expresamente los jefes de Estado no sean procesados. O es decir, que la Jurisdicción Especial para la Paz no modifique ese fuero constitucional, que es un fuero de impunidad. Eso lo sabemos todos. Yo, en un acto desesperado, por mirar qué podía hacer, mi tesis de maestría la hice sobre responsabilidad penal del jefe de Estado en crímenes de lesa humanidad. Y entonces, obviamente, pero la conclusión es más frustrante. Yo pensé que había posibilidades también. Ahí veo que se está sedimentando una impunidad, ¿sí? Y nuevamente la traen aquí a colación, esa está en un parágrafo, si les interesa, los que toman nota, artículo 5. La creación y funcionamiento de la jurisdicción no modificará esa norma aplicable a la presidencia en el artículo 174. Ese es un punto. El otro punto es el tema de, claro que de pronto profundizamos en eso más adelante, es la responsabilidad de mando, superior jerárquico y etcétera. Ahí, por supuesto, los militares han presionado una redacción muy conveniente que está en el artículo 21. ¿Sí? Si ustedes, yo los invito a los juiciosos, que parece son todos, donde todos tienen cara de juiciosos. Bueno, que comparen ese artículo 21, donde dice cómo es la responsabilidad de mando, con el artículo 28, que habla sobre la responsabilidad del superior y el mando del estatuto, y efectivamente eso no. Y de ahí las preocupaciones y las críticas que ha manifestado. Entonces, por supuesto que sí se nos están filtrando unas impunidades. Pero la responsabilidad de mando, y ahí discrepo de pronto, o tal vez lo entendí mal del profesor Uprimi, ese artículo 21 aquí está para responsabilidad de mando de fuerzas militares no se compadece con los avances del derecho penal internacional, pero responsabilidad de mando para guerrilla y agentes del Estado es mucho más amplio que fuerzas militares, si está acorde pues con algunos, con los postulados de, del derecho penal y del Estatuto de Roma. Lo siguiente, y es que estamos como en dos momentos políticos distintos, ¿verdad? Yo pienso que la fase de la negociación es un momento político muy importante donde se sentaron dos partes, ¿sí? Inclusive las negociaciones fueron secretas, ¿sí? Por mucho tiempo, y durante la negociación pues poco se filtró a la opinión pública. Mientras que la fase de la implementación, estas discusiones son más abiertas, en el seno del Congreso, donde tiene asiento pues, representantes de un gran sector de la sociedad, al menos más amplio del que hubo en La Habana. Y obviamente pues, la discusión en términos políticos se plantea de una manera mucho más distinta y a mi juicio mucho más contradictoria, ¿sí? Y eso hace que pues, la etiqueta de la impunidad crezca, porque la discusión crece, ¿sí? Y porque las víctimas también han participado allí en el escenario del Congreso, mal que bien, han participado, pero a mi juicio, son dos momentos políticos distintos, y en esos dos momentos políticos la impunidad es leída políticamente de manera distinta. ¿Cuáles son los efectos de esa impunidad en términos jurídicos? ¿Y qué tanto se requiere esa impunidad para lograr la paz? Porque es que lo que hay que mirar es hacia adelante, ¿verdad? Siempre hay sacrificados, y desafortunadamente los sacrificados, quiérase o no, siempre serán las víctimas, desafortunadamente. Por eso, reducir estos momentos, estos dos momentos políticos, el término justicia, a la justicia retributiva o justicia rectificatoria, yo creo que no nos conduciría a la paz querida, a la paz anhelada. Quería completar una reflexión que yo suelo tratarla con comunidades, a veces siendo el esfuerzo de manera sencilla. Yo les digo, mire, antes que teníamos una jurisdicción ordinaria que aplica para todos los ciudadanos, ¿cierto? A cualquiera de los que están en este salón o en el territorio colombiano. Y tenemos la justicia penal militar y otros fueros constitucionales de impunidad. Entonces yo les comentaba un poco de manera anecdótica que el mayor triunfo para uno como defensor de derechos humanos era lograr sacar un caso, ¿sí?, cometido en el marco del conflicto armado por miembros de la fuerza a la jurisdicción ordinaria, ¿sí? Eso ya era una lucha contra la impunidad. Y yo digo, y me parece una insensatez que en un país que padeció y sigue padeciendo conflicto armado de tantas décadas, efectivamente no haya una jurisdicción especial para tratar los crímenes cometidos en el marco de ese conflicto. Entonces, lo poco que tuvimos fue esa inclusión de tipos penales del VIH, ¿sí?, que incluso con mucha timidez algunos operadores jurídicos se intentaban tipificar en sus investigaciones. Entonces, a mí me parece, como decía el profesor Uprimi, que efectivamente de manera global este es un avance, pues, bajo ese precepto de contar con una jurisdicción que pueda tener un, ¿cómo se dice?, pues un objeto material específico, unos sujetos también de investigación, pues que son particulares, no somos los ciudadanos en ejercicio. Entonces, pues yo creo que a pesar de algunas críticas que tenga, pues es una base que el país necesitaba incorporar. Y en el otro aspecto que veo, creo que fue positivo, es la incorporación del diálogo de las víctimas con la mesa de conversación. porque yo creo que esto, ese texto y ese tamaño del texto seguramente no hubiera sido posible si no es con el concurso de los aportes, el diálogo, las propuestas, las críticas y la oportunidad incluso que nos dio el plebiscito para volver a entablar otra ronda pues de revisiones. A ver, digamos, yo quisiera volver sobre el debate hoy. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo contigo que el debate hoy es más público, hasta cierto punto, porque los decretos del gobierno en uso del fast track, que va a tocar muchos temas, tal vez no tantos del tema de justicia, pero muchos temas del acuerdo de paz, no hay un mecanismo claro de transparencia. O sea, el gobierno puede sacar pasado mañana un decreto de un tema trascendental de reforma rural para implementar el acuerdo. Pasará por la comisión de seguimiento, pero no por un debate público. Y el fast track es realmente el fast. O sea, realmente no estamos acostumbrados a esas velocidades de una ley de amnistía que se aprueba en 10 días aproximadamente. Exacto. Y una reforma constitucional trascendental que se va a aprobar en tal vez menos de un mes. Eso, digamos, no es la lógica del Congreso, en donde cuando se hacían reformas constitucionales, la primera vuelta que duraba 6 meses era el calentamiento. Era, digamos, empezar a decir cosas porque luego vendrían los debates. No, aquí no hay calentamiento, la cosa empieza dura. Y por eso yo creo que ahorita, en el debate actual, a mi juicio, en general, hay cosas que uno no, digamos que tienen unos problemas técnicos, el acto legislativo. Pero a mi juicio, el tema fundamental en el cual debería haber alguna presión política es el tema de la responsabilidad del superior. Ese es el tema para mí central que debe ser corregido. Y ahora entro, si me permiten, porque eso tiene unos componentes técnicos, pero para que vean lo que está en juego en este tema. El tema del fuero presidencial, ese no hay nada que hacer. Ese se pactó en La Habana y entonces con base en el principio de autenticidad, el acto legislativo lo tiene que retomar. Ahora, a mí si la jurisdicción especial de paz funciona bien, ese fuero presidencial no me asusta en términos de impunidad. Porque si realmente la jurisdicción especial funciona bien y hay responsabilidades presidenciales, o la Cámara de Representantes acusa o eso va a la Corte Penal Internacional. Digamos, yo no veo alternativa. O sea, si hay una jurisdicción especial de paz que hace bien su tarea y muestra responsabilidades presidenciales, esa es la consecuencia. Entonces, yo creo que esa pelea, entiendo su argumento, sobre todo si fue su tesis de maestría, pero creo que esa, digamos, está en este momento, no debería uno enfocarse ahí. Pero el tema de la responsabilidad de los mandos superiores sí es un tema complicado, porque tiene que ver con los altos mandos que van a responder por las atrocidades cometidas por sus subordinados, sea de la guerrilla o sea de la fuerza pública. Y ahí la regulación que venía del acuerdo ya era problemática, ahí no estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que lo que se pactó tenía algunos elementos problemáticos, se mejoró en la segunda versión después del plebiscito, pero seguía siendo problemático, y lo que se ha incorporado en el acuerdo ahorita, en el acto legislativo, en especial para miembros de la fuerza pública, es aún más problemático. Entonces, si quieren, podemos desarrollar ese tema, o si quieren desarrollamos otros, pero yo creo que ese tema es crucial y es el tema donde debería haber modificaciones, porque si eso no se corrige, tenemos una debilidad normativa de inicio, que claro, aquí siempre un poco se dice, bueno, pero ahí está la Corte Constitucional y después corrige. No estoy tan seguro que la Corte pueda corregir eso, porque es una reforma constitucional. Puede usar el argumento este técnico de la sustitución de Constitución, pero es un argumento difícil. Y pues tenemos 2 semanas para presionar en ese tema. Yo veo que hay muchos temores por parte de las Fuerzas Armadas respecto al tema de la responsabilidad del mando, pero tengo una inquietud bien respecto a la responsabilidad del mando que también se establece en el proyecto respecto a la guerrilla. Respecto a la guerrilla, me parece que es más complicado establecer la responsabilidad de mando. Uno, porque es un ejército irregular, ¿verdad? Y dos, porque lo hemos visto. Lo hemos visto que a veces han secuestrado personas y la guerrilla no sabemos qué grupo lo tiene. Vamos a preguntar quién lo tiene. Recuerden cuando entregaron al niño de la senadora que secuestraron con Ingrid. Sí, que tuvieron que haber, declara, ¿verdad? No sabían quién tenía, qué grupo tenía el niño, ¿no? Tuvieron que preguntar, o sea, establecer la responsabilidad del mando allí en la guerrilla me parece inclusive también muy complicado, pero eso los favorece a ellos, porque pues más fácil van a justificarse, pues porque van a decir nosotros no tuvimos control efectivo sobre tal grupo que estaba operando en tal región de Colombia, mientras que el ejército de Colombia es mucho más, es más fuerte y uno entiende que tengan más temor a esta figura. Pues, digamos, el tema de la responsabilidad del mando para la guerrilla y la fuerza pública tiene dos dimensiones, lo que quede normativamente y luego lo que haga la JEP, la Organización Especial, para probar y aplicar los estándares que queden normativamente. La discusión ahorita es qué queda normativamente. ¿Y cuál es el lío? Si me permite una dirección técnica. La responsabilidad del mando es la responsabilidad que puede tener un comandante por lo que hacen las atrocidades de sus subordinados cuando el comandante ni ordenó ni estuvo involucrado. No es la responsabilidad del mando no es dos casos en donde uno quiere probarle coautoría porque es que él fue el autor intelectual, eso es otro debate. Es cuando se dice un comandante no impidió atrocidades o ocurriendo atrocidades no ordenó investigarlas. Ese es el tema fundamental de la responsabilidad del mando y ese es un criterio que viene de lejos en el derecho internacional humanitario, al menos desde el acuerdo de la Haya de 1900 y pico y al menos desde los juicios después de la Segunda Guerra, en especial de un juicio que hicieron Estados Unidos contra el general Yamashita, el almirante Yamashita. ¿Y cuál es el lío aquí? El lío es que para que la responsabilidad del mando no sea injusta con los comandantes, no puede ser una responsabilidad puramente objetiva. Usted es el comandante, sus subordinados hicieron una atrocidad, usted responde porque es el comandante, sino que se deben establecer unos requisitos para que se respete el principio del derecho penal moderno y yo creo que es un principio totalmente justo, que no debe haber responsabilidad objetiva, o sea, responsabilidad sin culpabilidad en materia penal. Entonces se establecieron tres requisitos, un requisito de que debe conocer, un segundo requisito de que debe tener comando efectivo y un tercer requisito de que conociendo y teniendo comando efectivo no hubieran tomado las medidas razonables y necesarias para evitar que eso ocurriera. ¿Cuál es el lío en lo que quedó en el acuerdo y cómo ese lío se agravó en el acto legislativo? El primer lío de lo que quedó en el acuerdo, y ahí eso fue pactado entre las FARC y el gobierno, es que el requisito de conocimiento es un requisito en donde aparentemente en el tenor literal, y puede haber alguna discusión, pero aparentemente en el tenor literal habría que probar conocimiento efectivo. Es decir, habría que probarle que sabía con base en la información disponible que el comandante tenía. Eso es muy difícil. Por eso el derecho internacional ha desarrollado otro estándar, que es lo que llaman el estándar del conocimiento inferido y del conocimiento presunto. Es decir, el argumento de yo no le probé que usted sabía, pero yo le pruebo que, dadas las circunstancias, no se me haga el bobito, usted debe saber. Eso no lo metieron. Eso no lo metieron. Yo desde siempre he criticado ese punto del acuerdo, pero creo que puede haber una interpretación y un ajuste. Podría haber un ajuste. Y ahorita propongo una posible ajuste. Pero ese es un primer problema y ese se aplica a la guerrilla y se aplica a la fuerza pública. El segundo es la regulación del mando efectivo o sea, que haya mando efectivo. La noción de mando efectivo es una noción del derecho internacional fáctica, o sea, de hecho, hay mando efectivo cuando uno prueba en el proceso que el comandante tenía la posibilidad de impedir que eso ocurriera, y uno puede utilizar muchos indicadores, por ejemplo, el que tú decías, el formal. Este es un ejército estructurado formalmente, usted era el comandante, usted normalmente debería poder haber controlado a este señor. Y otros requisitos. Allí, en el tema de la guerrilla, quedó bien. ¿Por qué? Porque en el tema de la guerrilla se dijo, en relación con el mando efectivo, se rige por lo que dice el Estatuto de Roma, el artículo 28 del Estatuto de Roma. Eso quedó bien. En el tema de los militares, se había metido de la fuerza pública, se había metido lo mismo. Y ustedes recuerdan que el día anterior a la firma hubo una mini revuelta militar y sacaron eso. Yo me pregunté por qué sacaron eso, porque de todos modos en el primer inciso de eso ya se hablaba de mando efectivo, yo no entendí mucho, pero ya viendo el acto legislativo sí entiende uno. ¿Por qué? Porque te proponen una regulación del mando efectivo que establece unos criterios concurrentes, es decir, dicen, para que se entienda que hay mando efectivo tiene que darse el criterio 1, 2, 3, 4. Son criterios relativamente razonables, yo no estoy, salvo con el último, no estoy en contra de esos criterios. Pero en ninguna parte del derecho internacional dice que es que se tienen que dar unos criterios formales para que haya mando efectivo. O se prueba mando efectivo o no se prueba mando efectivo. Entonces, por ejemplo, uno de los criterios que se dice es un criterio formal de que la atrocidad ocurra en la zona, en el territorio donde yo tenga comando. Eso es razonable como un criterio más. Pero a veces hay militares que entran en una zona donde no tienen formalmente comando, pero en ese momento tienen mando efectivo sobre sus tropas, y si ocurren atrocidades, pues tienen que responder por ellas si no las previnieron. Entonces yo creo que los dos puntos que hay que modificar de eso es mejorar el tema del conocimiento para incluir algún elemento de conocimiento inferido, y mejorar la regulación de mando efectivo, y yo creo que podríamos lograr una regulación del mando superior bastante apropiado. Que luego eso en la práctica se logre y se pruebe, pues eso dependerá del trabajo de la Jurisdicción Especial de Paz, pero ahorita el debate creo que es qué es lo que queda en la reforma constitucional. Bueno, yo por si las moscas, ¿me oye? Quiero contextualizarlos un poquito, y es que la Cámara de Representantes de la Plenaria está hoy en el segundo debate por la Jurisdicción Especial para la Paz, y el tema de la responsabilidad del mando, que Rodrigo señala, es importantísimo. Lo es al punto que el debate se detuvo en un momento porque empezaron a discutir sobre todo esto los militares, y esto lo reconocen los congresistas abiertamente, han estado muy interesados en el debate y en la manera como se surte el debate. El general, el comandante de las Fuerzas Militares, Juan Pablo Rodríguez, ha hecho presencia en el Congreso y en las reuniones con la gente del gobierno y de los congresistas para mirar finalmente cómo queda el texto. Yo quisiera, aprovechando que ustedes están acá, que me resuelvan una duda sobre este tema, que estoy de acuerdo con Rodrigo, es fundamental en esto que se está discutiendo en la Jurisdicción Especial para la Paz, y es por qué en la reforma constitucional que está promoviendo el Congreso solo se mencionan las fuerzas militares. Es decir, en el acuerdo para la paz, el tema de responsabilidad de mando, hay dos parágrafos independientes en el que se menciona, en uno el tema de las fuerzas militares, en otro para las FARC, ambos en las mismas condiciones. Pero en la reforma a la Constitución, en el acto legislativo que está haciendo el trámite en el Congreso, específicamente se menciona solo las fuerzas militares. Entonces, yo quisiera entender por qué específicamente ellos se les menciona en la reforma. Bueno, yo también quisiera entender. Pero, a ver, dos precisiones. Una, en el acuerdo como quedó el día anterior de ser firmado, era igualito fuerza pública y guerrilla, y eso estaba, era una mejora sustantiva. En el acuerdo como se firmó en el color, quedó ya distinto para la fuerza pública porque se suprimió la referencia que decía la regulación del mando efectivo será conforme lo establece el artículo 28 de el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Entonces ya ahí hay una diferencia. Yo creo que es un error que no se incorpore de una vez también la regulación de, de mando efectivo de la guerrilla, por dos razones, y hago una conjetura de por qué no está. La razón para que se incorpore es para evitar un ataque que está haciendo el Centro Democrático, que dice que es que ahora esto muestra que la Jurisdicción Especial de Paz es una cacería de brujas con los militares, porque mire que solo hay mando efectivo con los militares y no con la guerrilla. Eso es ridículo porque el acuerdo se va a aplicar y el acuerdo prevé mando efectivo para la guerrilla, la responsabilidad de mando efectivo para la guerrilla. Pero ¿por qué darle munición? Bueno, uno no, si está en La Paz no debe hablar de munición. ¿Por qué darle argumentos al Centro Democrático diciendo eso? Yo creo que debería incorporarse. La conjetura, ¿por qué creo que no se incorpora? Porque es que sería demasiado brutal la diferencia. O sea, que sea más estricto la responsabilidad del mando superior en un ejército irregular frente a la responsabilidad del mando superior en un ejército regular, inmediatamente salta a la vista. Uno dice, ah, fíjese, a la guerrilla le aplican un estándar más duro que a los militares. Es más, yo tuve un debate con los militares y les dije, hombre, ustedes miren el acto legislativo, y el acto legislativo es muy paradójico porque el acto legislativo trata a la guerrilla como si fuera un Estado y trata a la fuerza pública como si fuera una guerrilla. ¿Por qué? Porque si ustedes miran el acto legislativo, en el acto legislativo los estándares que se le aplican por mando responsable a la fuerza pública son exclusivamente el derecho internacional humanitario y el derecho interno. No se le aplica el derecho internacional de los derechos humanos y no se le aplica el derecho penal internacional. O sea, usted les está diciendo, ustedes son un grupo armado irregular y solo les puede aplicar el DIH. Bien, mientras que cuando uno mira el estándar que se le aplica a la guerrilla y al resto de integrantes, incluso a terceros, se dice es derecho internacional humanitario, es el artículo 5, derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional y derecho interno. Entonces yo creo que, digamos, esos tratamientos distintos son inaceptables y son los tratamientos que se podrían corregir en este trámite, o que uno quisiera que se corrigieran en este trámite. Bueno, yo quisiera precisar, sobre todo para información de todos los asistentes. Creo que ya es claro que hay profundas críticas sobre la responsabilidad de mando. ¿Qué dice el artículo 21? A mí, como dice el poeta, la cosa es muchísimo más grave, porque la experiencia del litigio en defensa de estos casos demuestra que estos cuatro circunstancias que aparecen acá, pues resulta que siempre han sido los argumentos de defensa técnica de los militares. E incluso hoy, generales condenados siguen apelando sentencias con base en esto. Entonces, la primera, que las conductas hayan sido cometidas dentro del área de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando. Eso es un argumento que nos han sacado los militares diciendo, no, pues que yo no tenía el mando efectivo de esa unidad, de esa área, no me correspondía, ¿sí? El otro, que el superior tenga la capacidad legal y material de emitir órdenes. Por supuesto que todavía hoy estamos diciendo que había, digamos, una manera criminal encubierta, eso no eran órdenes legales materialmente, vaya, desaparezca unos jóvenes en Soacha o en el parque de Bucaramanga y los traslada a la ciudad de Ocaña y, ¿sí me van a entender? Ahí están incorporados las teorías de defensa de los militares. Que el superior tenga la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones dentro del área. Entonces, en muchos casos, dicen que ellos no pudieron ir a prestar auxilio, masacre de Mapiripán, que su control sobre la zona, que no sé qué, bueno. Que el superior tenga la capacidad material y directa de tomar las medidas adecuadas para evitar o reprimir la conducta. Pero estas cuatro, según el artículo, ya lo dijo el profesor Uprimi, resulta que deben ser condiciones concurrentes. Entonces, ahí es donde está, digamos, de manera tan alarmante la disparidad con los estándares del estatuto. Y para quienes de pronto no están tan familiarizados con esos estándares, ¿sí? Hay dos situaciones que tienen algunas, digamos, consideraciones. La primera es que las fuerzas estén bajo su mando y haya un control efectivo, una autoridad y un control efectivo, pero con unas aclaraciones, que él hubiera sabido o en razón de las circunstancias del momento hubiera debido saber. ¿Sí ves? Entonces ahí su merced creo que usó la palabra al principio, inferida o presumida. ¿Sí? Ah, es que si no sabía lo que pasaba bajo sus narices, o sea, comandante Brigada Móvil número 15, cantidad de ejecuciones y no se dio por enterado. Que no hubiera adoptado las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir. El tema de omisión no está aquí, en ese artículo 21. Y en lo que respecta a relaciones entre superior y subordinado, que hubiera tenido conocimiento o deliberadamente hubiera hecho caso omiso, es decir, aún sabiendo, no lo hizo, y que los crímenes guarden relación con actividades bajo su responsabilidad humana. Pero el derecho penal internacional ha avanzado mucho más que este contenido del estatuto. Y es el desconocimiento profundo a veces de esos fallos y alcances de tribunales internacionales. Y yo creo que también como el profesor uno esperaría, y creo que es una de las ventajas de tener expertos internacionales en esa jurisdicción, porque es que a mí me han pasado unas cosas paradójicas. Yo cuando litigaba ahí en Bucaramanga y me dio por citar la Convención de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, el fiscal me metió una vaciada diciendo que por qué traía a colación normas de otro país. Calcule usted los niveles de desinformación y de integración en decisiones judiciales del sistema de derecho internacional de derechos humanos y del derecho penal internacional. Entonces, en eso creo que hay avances. Sin embargo, por acá, en el proyecto. Imagínate. No, y ese era el debate eterno de nosotros, los abogados de ejecuciones extrajudiciales, citándole un montón de fallos sobre ese tema. Pero ellos se sentían cómodos porque si no les iniciaban un proceso de por prevaricato, entonces ellos no salían de su tipo penal de VIH que aparecía ahí en el Código Penal, pero no avanzaban hacia otro tema. El asunto acá, en el artículo 19, yo creo que es una oportunidad, dice, la calificación jurídica de la conducta de miembros de la fuerza pública, dice que se basará con estricta ejecución del artículo 29 del Código Penal vigente, de las normas de derecho internacional de derechos humanos, del derecho internacional humanitario. Entonces, yo creo que esto, ¿sí?, realmente es como un medio salvavidas que tendríamos, ¿sí?, porque creo que ahorita se mencionó algo que de pronto no, bueno, me entendí así, que no se iba a aplicar el DIH, y acá en el artículo, en la calificación a los militares, sí podemos echar mano como de todo ese marco jurídico. Te va a pinchar el salvavidas, porque el artículo 21, que es norma especial sobre responsabilidad del mando, excluye el DIH, excluye el derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 21 sobre responsabilidad del mando dice: para valorar la responsabilidad del mando solo se tendrá en cuenta el derecho internacional humanitario, el derecho penal interno vigente y las reglas operacionales de la fuerza pública. O sea que para responsabilidad del mando incluso excluye el derecho internacional de los derechos humanos. Y es norma especial, el 21. De IH, sí. Pero no está el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso digo que los tratan como un actor armado irregular. O sea, es absolutamente extraño que en la responsabilidad internacional, en la responsabilidad jurídica de un comandante del Estado, de la Fuerza Pública Colombiana, no esté el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, la consecuencia práctica no es muy importante. Nosotros estuvimos tratando de evaluar casos pero es un tema simbólicamente, digamos, negativo. Yo de eso no haría una gran, gran discusión. Para mí la discusión fundamental es modificar los criterios sustantivos de la responsabilidad del mando, como tú bien lo señalaste. A propósito de algo que mencionaba Judith, ahora, ¿ustedes creen que en esta discusión de responsabilidad del mando y como que para las entidades en especial se nos va a ir por ahí el tema de los falsos positivos, la responsabilidad de los falsos positivos? Probablemente sí, si seguimos la teoría de Judith, está basada en su práctica de defensora de derechos humanos. Pues claro que sí, porque, pues, en primer lugar, los falsos positivos fueron perfectamente diseñados, ¿sí?, para que quedaran en la impunidad, ¿no sabes? Y se cometieron en sitios distintos, los sitios de residencia de las personas, etc. Y la lentitud de la justicia en el juzgamiento de los falsos positivos, pues nos muestra que aquí la impunidad es muy alta y no se ve cómo podamos ingerir, sobre todo desde la sociedad civil, porque ese es otro punto también bien complejo del proyecto, y que la sociedad civil tiene pocas entradas o poca participación en estos procesos. Prácticamente esto está diseñado para el victimario, ¿sí? Ese es un punto inclusive bien interesante. Se dice que los diálogos de La Habana se hicieron pensando en las víctimas, pero uno lee ya en detalle el desarrollo de la justicia especial para la paz y ve uno que el centro son los victimarios. Las víctimas poca entrada tienen allí, poca audiencia tienen, la representación de las víctimas desde la sociedad civil prácticamente no tienen entrada en los juicios. Entonces eso hace que las víctimas estén un poco inermes, desprovistas de ayuda para garantizar sus derechos. Sí, ese es uno de los riesgos. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, por la regulación del conocimiento. O sea, si la responsabilidad del mando está, como dice, que debe probarse el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante o después de la realización de la respectiva conducta, eso sugiere que es el conocimiento efectivo. Es decir, que uno, para tratar de mostrar la responsabilidad, por ejemplo, de un comandante de brigada en falsos positivos, tendría que probarle que sabía que estaban ocurriendo los falsos positivos. Y eso es muy difícil si no se admite algún estándar de conocimiento presunto o inferido. Ahí hay dos estándares en derecho internacional. Esto se vuelve muy técnico, pero lo digo muy rápido. Hay un estándar en donde dice, si ya al menos tenía unos elementos de información que le permitían inferir, es suficiente. Yo creo que al menos ese estándar, que es un poquito más débil que el estándar de la Corte Penal Internacional, que es conocimiento presunto, pero al menos ese debía ampliarse. Si no, eso queda incompatible con el derecho penal internacional y permitiría esas formas de impunidad de altos mandos. Lo segundo es con los criterios que Judith señaló sobre la existencia de mando efectivo. Entonces podría decir, pero sí, es que eso sucedió en Norte de Santander, pero los capturaron fue en Soacha, y en Soacha no tenía control formal, entonces yo ahí no tenía mando efectivo. A pesar de que le muestren de que efectivamente tenía materialmente control efectivo, entonces creo que ahí hay un problema no menor, y por eso es importante modificar esa regulación. Bueno, el riesgo es latente, yo diría, como es en algunos inmigrantes, porque la ley de amnistía, indulto y otros tratamientos especiales, por supuesto, y creo que ya lo anunció el ministro de Defensa, ellos van a ser el listado de personas que quisieran gozaran de los beneficios o participaran de la jurisdicción especial para la paz. Por supuesto, yo parto de la profunda desconfianza por el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares, porque ellos efectivamente no solo orquestaron los crímenes, porque yo me imagino que también tenían que garantizar impunidad, y ahí hay muchos temas en juego. Entonces va a ser un nuevo intento para que esto se pueda zanjar, porque algunas investigaciones están avanzando, alcanzando otros órdenes jerárquicos militares, más allá que los soldados rasos, pero también ahí es tan importante conocer y hacer efectivos los mecanismos de participación que podamos tener las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de víctimas, porque es que esa revisión, ¿sí?, y la puesta en funcionamiento de la jurisdicción también va a tener en cuenta los informes que nosotros presentemos, que más o menos, como algunos de ustedes han tenido que lidiar, era con que aquí tenemos un poco de listados en justicia penal militar, y entonces se abrió una mesa por presión de las organizaciones de derechos humanos con la fiscalía para que fueran traídos a la jurisdicción ordinaria. Entonces yo creo que ahí parte del trabajo que hagamos como aportantes a la Comisión de la Verdad será estar muy vigilantes de que efectivamente esos casos, esos mandos en esas regiones no lleguen a beneficiarse de estos mecanismos. Es decir, pues estamos, diría yo, en igualdad de condiciones formales, pero por supuesto materiales, como siempre, nos va a tocar a nosotros jalar el vehículo con más fuerza, porque el ministro monta la lista y lo lleva ya a presidencia y lo pone a funcionar. Y a nosotros nos va a tocar hacer un esfuerzo conjunto, nacional, articulador para evitar que esos casos se puedan beneficiar de esta jurisdicción. Quiero pasar a otro tema, la responsabilidad de mando es un asunto de muchísimo interés y pues puede dar para mucha discusión, pero el propósito era que habláramos un poquito de otras cosas que tienen que ver con la jurisdicción especial para la paz. Así que nos saco un poco de ese escenario y yo quisiera saber ustedes cómo ven la participación en este debate que está dando el fiscal general, especialmente sobre en dónde está poniéndole el ojo. Es decir, por ejemplo, entre los reparos que él ha hecho sobre la justicia para la paz, él ha insistido sobre levantar el veto de extradición. El acuerdo es, digamos, muy específico sobre la no extradición de quienes acogen a él. La sugerencia del fiscal es que entonces a los residentes sí se les puede aplicar, por ejemplo, la extradición. Entonces, un tema en el que se insiste la extradición. Otro es sobre cómo se va a tratar a los residentes, qué justicia los acoge, de qué manera son procesados. Entonces, me gustaría saber eso, de parte de ustedes, como la intervención del fiscal en la discusión y de qué manera evalúan ustedes en dónde era nuestro ojo en la discusión de la justicia para la paz. Bueno, palabra de Dios. Bueno, frente a los temas del fiscal, mire, el fiscal se pronunció, pasó un escrito, más o menos unas 10 reflexiones. Lo que nos comentan los compañeros que estuvieron en las sesiones en ese debate es que efectivamente pues era un documento muy débil de argumentos jurídicos y de 10 puntos, pues en la primera reunión prácticamente se superaron o se desecharon 10 del debate, porque digamos que con una lectura sensata y comprensiva estaban resueltos, ¿no? Pero como estamos en un manejo no solo jurídico, sino político y mediático y comunicativo, pues eso no hay que extrañarse por ese tema de los shows. Yo creo que ya se superaron, digamos, las las preocupaciones en torno a la competencia o no, y es claro que la jurisdicción va a ser competente por delitos cometidos hasta el primero de diciembre, ¿cierto? El otro tema es sobre los disidentes o reincidentes. Entonces, en una lectura integral del acuerdo, el decreto, pues, por supuesto, quienes no participen del proceso de paz y no se acuerden, entonces ya es claro que los disidentes pues no se acogieron y están en parte los mecanismos, y por supuesto también el tema de los reincidentes. Él quiere, digamos, como revivir el tema poco relacionado con el secuestro y con el narcotráfico. Entonces, lo que le sorprende a uno es que para iniciar el proceso de paz hace años, pues se tuvo que hacer entrega efectiva de todos los secuestrados, pero hoy lo trae a colación como un delito de ejecución permanente. Es decir, ¿y qué pasa con los secuestros que se cometieron antes del primero y ahí están? Entonces ya se ha como zanjado que eso debería ser pues competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. O sea, son delitos que iniciaron su comisión antes del 1 de diciembre, pero también el tema del narcotráfico. Pero definitivamente el punto más neurálgico es el tema de la extradición, porque por supuesto, a mi modo de ver, fue parte de las premisas iniciales del acuerdo. Es decir, pues no nos vamos a someter a una justicia internacional o específicamente norteamericana. Entonces, eso sí que podría ser un factor de muchísima tensión. Hasta donde uno conoce, pues, el tema de la extradición está explícita acá en el artículo 16, que no se podrá conceder extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto del sistema. El fiscal está insistiendo, pues yo creo ahí que tiene que ver con fuerzas políticas de presión del Centro Democrático, pero también parece un poco algo a la simulada preocupación de los menores por quienes quisieron parar el trámite legislativo con este argumento. Pues por supuesto es algo que vende muy bien en la opinión pública, ¿cierto? Que el tema del narcotráfico o de delitos atroces como relacionados sean objeto de extradición. Entonces, ahí sí hay un tema de preocupación. Creo que hoy nuevamente volvió a enviar un escrito y sobre todo vuelve a insistir en ese mismo tema, en la posibilidad de la extradición en relación con esos dos delitos. Lo que yo creería es que efectivamente la extradición, como ocurrió en Justicia y Paz, pues no puede ser un mecanismo de cooperación internacional usado para garantizar la impunidad. Entonces, ahí sí, como dicen los indígenas, pues tenemos una experiencia vivida. Uribe extraditó a 14 paramilitares que frustraron el avance de los derechos de las víctimas. Entonces, yo creo que ahí debemos defender incluso esta posibilidad de no extradición precisamente para que no ocurra lo que ocurrió. Y lo otro es que, pues eso lo dirá finalmente la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, si hubo delitos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, narcotráfico, solo hasta cuando esta justicia defina, investigue y sancione y se revise, pues se mirará si eventualmente se toma este riesgo. Alguna vez en un evento el año pasado le preguntaban a uno de los voceros de paz y cuál es la responsabilidad penal que están dispuestas a asumir las FARC. Pues a mí personalmente la respuesta me hubiese gustado que fuera más contundente. Yo hubiera contestado la que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, porque es que acá no se puede definir previamente quiénes sí o no van a ser condenados o no por qué delito, que era lo que quería el Centro Democrático. Yo me imagino que ellos querían la lista del secretariado, del Estado Mayor, previamente condenados y ya. Entonces yo digo, no, pues a que les imponga la justicia en la jurisdicción especial, que puede ser 20 años, o simplemente les puede decir, no, si usted no colaboró, bueno, tendrán todos los beneficios. Yo creo que eso, ese sí, necesariamente no debería ser un debate así de detallado en términos políticos, sino dejarlo al desarrollo, pues, de la jurisdicción. Perfecto. En Colombia tenemos un referente de un sistema transicional que no está nada lejos, que es el sistema de justicia y paz, que se implementó después de la actualización de los parlamentarios. Las estadísticas de justicia y paz nos muestran que a hoy, 2005, 12 años después de implementada la ley, tenemos 35 sentencias que involucran 4.620 hechos y 22.000 víctimas. Pero para que se hagan una idea, en el sistema de justicia y paz hay registradas 386.000 víctimas y solo 22.000 han sido reconocidas en sentencias. Y eso, bueno, aparte de justicia y paz, ha tenido muchas bondades que uno no puede desconocer, el tema de búsqueda de desaparecidos, de información del conflicto, pero si ahí es evidente que justicia y paz de muchas maneras no funciona. Y lo que promete la jurisdicción especial para la paz y el sistema en general, como está concebido y lo que al menos la información que han dado hasta ahora las entidades del Estado, la Fiscalía anunciando que manda miles de casos para miles de guerrilleros, etcétera, etcétera, es que con esta jurisdicción podría pasar algo similar. Si están de acuerdo no conmigo, me gustaría oírlos. Y, pues, ¿por qué? ¿Por qué podría colapsar tanto la jurisdicción especial para la paz como lo hizo Justicia y Paz? Y de pronto sería chévere si también logramos plantear algunas medidas que se pudieran tomar en cuenta en esta ocasión para evitar que se cometan errores como se pasa. Yo creo que eso depende uno de los jueces, eso es clave, de la manera como la justicia especial y la justicia ordinaria se interconectan allí, porque la fiscalía también tiene unas funciones y la justicia ordinaria tiene las funciones de enviar todos los procesos que hay allí. Ahí vamos a descubrir realmente hasta dónde la justicia colombiana ha llegado en la investigación de estos crímenes, porque ellos tienen la obligación de pasar los expedientes a la justicia. Si los pasan muy completos, pues a los magistrados que conocen de estos casos no les queda más remedio que seguir adelante en el mismo sentido en que van las investigaciones. Pero mire, yo me quiero detener en este aspecto, y es el de las víctimas. La justicia, la ley de justicia y paz y los juicios que se hicieron en justicia y paz realmente no cumplieron con su objetivo, que fue proteger a las víctimas como se pensó, porque se hizo, se construyó en términos de justicia transicional para hacer posibles y efectivos los derechos de las víctimas, y eso no ocurrió. Prácticamente la ley de justicia y paz fue una ley de impunidad al victimario. Yo no podría como adelantarme a lo que va a ocurrir con esta jurisdicción especial, pero en lo que concierne a las víctimas y al rol que van a tener las víctimas en estos procesos, sí me parece que va a ser más o menos lo mismo. O sea, las víctimas allí no cuentan, la sociedad civil no cuenta, no tiene ninguna participación, inclusive se retiró una propuesta de que la sociedad civil y las ONGs podrían pasar información, que eso ya no se puede hacer. Y pues eso va a limitarlo, porque hay organizaciones de la sociedad civil que llevan años recogiendo datos, casos, siguiéndole la pista a casos, y tienen una cantidad de información que se constituye en una prueba muy valiosa para estos juicios, y para tener muchas limitaciones para llevarlos a vivir. Entonces, en cuanto a las víctimas, yo el escenario lo veo bastante oscuro y no le auguro un buen porvenir a las víctimas, en primer lugar. Y en segundo lugar, por el número también. Estamos en una sociedad sobrevictimizada y los casos que van a llegar allí son muy pocos, son muy pocos. Y no les auguramos un final feliz a los casos, donde haya verdadera justicia. Yo pregunto, ¿qué va a pasar entonces con el rey? Con el resto de víctimas. Eso es un punto que yo quisiera tratar más adelante, quizás al final, y es que estamos corriendo el peligro de centrarnos demasiado en esta época de post-conflicto, en este tiempo de post-conflicto, en la justicia rectificatoria, y eso nos va a llevar a una gran frustración. Uy, qué pesimista. A ver, yo creo que es una gran pregunta. Yo comparto la última parte del padre, o sea que no sobrevaloremos la justicia penal retributiva, estoy de acuerdo, sino miremosla, digamos, enmarcada dentro del sistema de garantía de derechos y dentro de los beneficios de la paz. Creo que tu pregunta de si esto puede colapsar es una pregunta y una preocupación que quienes hemos defendido esto la tenemos. Y ahí va a tocar hacer muchos esfuerzos, pero yo creo que hay algunas innovaciones en este proceso de paz y en el esquema de la Comisión Especial de Paz frente a lo que fue justicia y paz que permiten tener un poco más de optimismo del que planteó el padre. ¿Cuáles son esas innovaciones? Primero, este es un proceso de paz que frente a muchas víctimas tiene muchísimo más legitimidad que justicia y paz. Y por consiguiente, muchas víctimas y organizaciones de víctimas van a estar dispuestas a colaborar activamente con el proceso y tienen los mecanismos para suministrar la información. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, es una jurisdicción especializada de gente que va a saber de derecho penal internacional, de derecho internacional humanitario, y que se va a concentrar en eso y que no va a cometer errores garrafales que, por ejemplo, cometió la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional cuando valoró la justicia y paz. Y pongo un ejemplo entre muchos otros. Uno de los temas que generó más limitaciones al proceso de justicia y paz fue que las versiones libres se volvieran reservadas. Y eso fue porque los magistrados de la Corte Suprema miraron el proceso de justicia y paz como si fuera un hurto callejero. Entonces, en un hurto callejero tiene todo el sentido del mundo que la versión libre, que es cuando la Fiscalía simplemente entrevista al atracador para ver si hay por qué seguir el delito, la investigación es reservada. Pero el problema es que la versión libre en justicia y paz era el proceso. O sea, la versión libre era todo. Y entonces, al decir que eso era reservado, tomando la, digamos, la regulación de la justicia ordinaria, llevó a la reserva todo el proceso de justicia y paz y le hizo perder potencialidades que hubiera podido tener al ver públicamente las versiones libres de los paramilitares. Eso no debería ocurrir en una jurisdicción que es especializada en temas de derecho penal internacional y derecho internacional humanitario. Tercero, claramente aquí se establece que deberá haber priorización y mecanismos de selección para concentrarse en los casos más significativos, ya no recuerdo cuál es la denominación que se usó para no ser máximos responsables, y concentrarse en ellos, para evitar eso que sucedió en Justicia y Paz, que después de varios años, la primera sentencia que salió, esa después se anuló, pero la primera sentencia que salió fue la de un patrullero paramilitar, la de, si no estoy mal, el Loro, mientras los altos comandantes paramilitares no eran investigados. Aquí esta jurisdicción debería concentrarse precisamente en los casos más significativos penales. Cuarto elemento, esto está articulado en un sistema general de satisfacción de los derechos de las víctimas que incluye una comisión de la verdad. Y entonces eso va a generar retroalimentaciones positivas entre Comisión de la Verdad y Jurisdicción Especial de Paz, a pesar de que hay una prohibición de que se transfieran información directa de la Comisión de la Verdad a la Jurisdicción Especial de Paz, pero va a permitir que se descargue a la Jurisdicción Especial de Paz de lo que intentó hacer a veces Justicia y Paz, que es hacer memoria histórica. A la justicia no le corresponde en general hacer memoria histórica, para eso va a estar la Comisión de la Verdad y eso va a descargar a los jueces de este esfuerzo. Y finalmente, la jurisdicción, la JEP tiene una de las no sé cómo va a funcionar, pero es una innovación muy ingeniosa, que es, todo lo demás ya existe, que exista un tribunal con secciones, que exista una sala de amnistía, que exista una sala de resolución de situaciones jurídicas, que existe una especie de fiscalía, todo eso es relativamente estándar. Pero donde sí hay una innovación es en la sala de reconocimiento de responsabilidad. Eso es único, yo no conozco algo parecido, y es que esa sala va a filtrar toda la información. O sea, esa sala inicialmente le va a llegar. O sea, de esa sala depende en gran medida el éxito de la Jurisdicción Especial de Paz, o el arranque exitoso de la Jurisdicción Especial de Paz. Porque esa sala va a recibir toda esa información, incluyendo organizaciones de víctimas y derechos humanos, y si esa sala hace bien su trabajo, filtrará y redireccionará los procesos. Entonces dirá, mire, estos casos realmente los recibimos, pero todos estos son amnistías, mandémoslo a la sala de amnistías. Estos casos son de personas que reconocieron responsabilidad, la reconocieron plena, estos casos van a la sección del tribunal para que les aplique la sanción propia, o sea, la restricción efectiva de la libertad. Estos son personas que no quisieron venir y por la información que recibimos, estas personas tienen que ser juzgadas por la JEP, por consiguiente lo envío a la Fiscalía de la JEP para que los llame a juicio. Y eso permitirá, digamos, ese informe que haga la sala de reconocimiento, dinamizar el proceso y concentrar. Eso me permite ser un poquito más optimista que el padre en que habrá cierta justicia significativa en la JEP, mucho más de la que hubo en Justicia y Paz. Bueno, yo coincido con algunos argumentos, pero quisiera detallarlos un poquito más. Yo creo que una gran diferencia entre que esto sea un fracaso similar a Justicia y Paz pueda salir con las mejores es, digamos, los antecedentes y los propósitos. Efectivamente, ley 975, ustedes saben, era una ley de alternatividad penal, ahí tema de los derechos de las víctimas, así nos lo vendieron públicamente, pero era para dar beneficios jurídicos a quienes ya tenían algún problema con la justicia. Y por eso muchos hablamos en su momento de que es la impunidad más grande de Colombia, ¿cierto? Porque hablamos de los que se desmovilizaron, más de 34.000 en su momento de manera colectiva, eran angelitos que no tuvieron hoy que pagar por nada de sus crímenes. Esta tiene otro propósito, ¿cierto? No era un beneficio de una alternatividad penal, sino en la integralidad de la realización de derechos y la investigación, pues, de manera completa de los hechos cometidos durante el conflicto armado. Lo que dice el profesor Uprime es cierto, no hay que ver esto de manera aislada, es decir, la jurisdicción especial es un componente dentro de un sistema integral. Y creo que una de las ventajas es que esos otros componentes pues van a tener personería jurídica, autonomía administrativa y presupuesto propio. Es decir, en Justicia y Paz, pues eso dependió de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Creo que ahí viene otro punto que marcó el profesor, y es la idoneidad de las personas que van a ser seleccionadas en este mecanismo. Entonces, para precisar o complementar, las salas de reconocimiento, de amnistía, de indulto, de definición de situaciones jurídicas tendrán 18 magistrados y 6 juristas expertos. El Tribunal de Paz tendrá 20 magistrados y 4 juristas expertos. La unidad de investigación y acusación va a tener 16 fiscales, va a tener una secretaría ejecutiva, y entonces ahí viene otra diferenciación, que se supone que va a haber un proceso de selección, ¿sí?, que permita que las personas que lleguen allí pues tengan esas calidades, y no va a ser un paquete, digamos, como tradicionalmente se maneja, de burocracia y de corrupción. La otra diferenciación que yo creo es que la Secretaría Ejecutiva, ¿sí?, tiene que avanzar y está avanzando en la estimación de los presupuestos que implica poner en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿sí?, de las consideraciones materiales que de eso se esté haciendo. Y en eso ya se está avanzando, ya hay unas consideraciones y unas opiniones que, según pues, los conocedores en esas proyecciones presupuestarias, poner en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz de manera anual va a implicar posiblemente entre 100 y 150 millones de dólares. Esa es una cifra que algunos considerarían alta, pero a mí me parece que ahí está la clave, porque yo hace unos años escuché que el sistema interamericano, la comisión y la corte funcionaban o estaban funcionando con 2 millones de dólares. Calcule usted, o sea, no tienen dientes, ¿eh? Y más los aportes de Estados Unidos condicionados a lo que llaman la agenda blanda, entonces llevemos delitos de prensa, de niñez y de mujer, en algunas opiniones para no tocar como casos, o sea, financiaban, digamos, la relatoría para la libertad de expresión, etc. Entonces, el tema de la financiación es importante. Entonces, ya hay esos estimados. ¿Quiénes han manifestado voluntad de aportar en eso? Las Naciones Unidas a través del Fondo de Paz, pero tiene que ser a solicitud del gobierno. Y hoy el gobierno, pues, no ha hecho como la gestión de vida. Y a mí me parece que otra ventaja es la articulación entre los componentes y con la jurisdicción ordinaria, porque el fiscal también va a poder, si la jurisdicción especial lo requiere, participar y colaborar. O sea, la Fiscalía General puede también aportar, y lo mismo la jurisdicción de justicia y paz. Entonces, yo creo que si eso fue una experiencia lamentable, la ley de justicia y paz, pero provocó un movimiento de víctimas que se levantó y se organizó, y por supuesto, como dicen los indígenas, pues tenemos ya unas lecciones aprendidas sobre esa experiencia. Entonces, yo creo que con los énfasis que se están haciendo en corregir algunos aspectos, pues esperemos que esto no tenga los resultados como tan lamentables o nefastos que vimos. Y eso que ahora puedes presentar esa cifra, ¿no? Pero durante los primeros 5 o 6 años no teníamos casi nada que mostrar. Yo hace rato no le hacía seguimiento, pero 35 sentencias allá en norte de Santander era terrible. 1.425 el bloque Catatumbo se desmovilizaron. 66 acogidos a justicia y paz. Y 8 llegaron a versión libre. Eso era una cosa impresionante. Después de unos años, ninguna sola sentencia contra ellos. Bueno, tengo aquí algunas preguntas que nos hacen en el público, así que se las voy a transmitir. La primera dice: el capítulo étnico del acuerdo especifica que se respetará la jurisdicción especial indígena. En el acto legislativo no se sigue esa pauta. Ni siquiera se menciona la posibilidad de que las autoridades indígenas integren el mecanismo de solución de conflicto de competencias. ¿Qué hacer? ¿Se va a incumplir el acuerdo? ¿Alguien se pide la palabra? Yo tengo la respuesta, pero la quisiera leer. Yo, a mí sí me pareció, a ver, sí está efectivamente. Lo que quisiera leer. Está allí. No sé si en los términos tan completos en que está en el acuerdo, Pero de todas maneras, en el proyecto sí se reconoce la jurisdicción indígena y las personas que están, estarían vinculadas a alguna investigación pasarían a la competencia de la jurisdicción indígena. Ahora, el punto aquí es ¿con qué criterios se manejarían? ¿Se va a respetar exactamente todos los criterios, los estándares que tiene la jurisdicción indígena, el respeto a la justicia comunitaria, las penas que ellos imponen, la manera como ellos hacen en los juicios? Porque el artículo sí me pareció bastante escueto. También tengo, por eso estaba como buscando el texto, efectivamente, el componente étnico, a mi modo de ver, yo creo que garantizó y hizo explícitos algunos de las agendas políticas de los pueblos indígenas que son súper importantes, es decir, que fueran visibles en la implementación de muchos de los puntos del acuerdo, ¿cierto? Porque el tema no era solo la incorporación en mención del lenguaje incluyente, sino que en el punto 6 quedó claro que iban a participar, iban a ser considerados dentro de las circunscripciones especiales para la paz, dentro de los programas de enfoque y desarrollo. Pero la pregunta en particular de quien la formuló el público es que en este acto legislativo sí se menciona el respeto por la jurisdicción especial indígena. Pero el tema de la comprensión y el respeto no es solo un problema de lo que será la jurisdicción especial para la paz. Hoy la justicia ordinaria desconoce todavía, y yo diría profundamente, esa relación y ese entendimiento, aunque hay escuelas judiciales donde intentan explicarles cómo funciona. Entonces, digamos que a mí me parece que esa comprensión, entendimiento y armonización no solo va a ser de la jurisdicción, sino que es un tema de superar de la justicia colombiana en general. Y por supuesto, yo sí creo que los componentes de seguimiento y la participación de los pueblos indígenas en la implementación va a hacer que eso sea mucho más enriquecedor. Y nuevamente, ese plus de contar con personas expertas, idóneas en los derechos internacional de los derechos humanos, pues hará que seguramente algunos hayan conocido o trabajado estos temas. Y si encuentro el párrafo ahorita al final del... Me puse a revisar el documento que estaba haciendo hoy la Cámara de Representantes y está en el artículo 9, el artículo 39. Dice, me permito leer, en el reglamento de la JEP se establecerán los mecanismos de articulación y coordinación con la jurisdicción especial indígena y se incluirán la forma y la oportunidad de que las decisiones adoptadas o por adoptar por las autoridades tradicionales correspondientes sobre conductas de competencia de la JEP pasarán a conocimiento de esta. Artículo 8. El segundo párrafo del artículo 8. Ah, se habla, es el 9. Sí, es el 9 en lo que se fue para la plenaria de la Cámara hoy. Listo. ¿Resuelta la duda? ¿Algo más sobre este tema? Resuelta, probable. Es que el asunto es tan fast que mientras estamos nosotros aquí discutiendo, allá nos desacreditaron. Sí, fast. No estamos acostumbrados a ver cómo se está tan rápido. Yo creo que lo que hay que precisar al público importante es que ahí se hace referencia al reglamento de la jurisdicción, se hace referencia a que el reglamento de la jurisdicción va a resolver ese tema de articulación y coordinación. Entonces, es un asunto que todo lo procedimental no está explícitamente resuelto, sino que va a obedecer a la posibilidad de que ellos mismos se den su propio reglamento, donde queden ahí los procedimientos. Entonces, uno esperaría que todos esos debates sí puedan ser enriquecidos con los integrantes, pero con ese diálogo efectivo con los pueblos indígenas. ¿Me oye? aprovechar también con esta respuesta para recordarles que se vienen todavía tres discusiones importantes, que es la reglamentación de todo el sistema, de la JEP solita, de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces, pues queda todavía mucha tela por cortar en todo este asunto. ¿Voy? Pregunta otra de las personas aquí presentes si es cierto que puede existir revisión de casos de la fuerza pública que ya han sido condenados por justicia ordinaria o por la penal militar. Sí, hay una posibilidad, en qué artículo está, pero no recuerdo, pero sí hay una posibilidad de una acción de revisión por unas causales que ahí están planteadas y de ajuste de la sanción a la punibilidad máxima de 20 años. Entonces, esa acción de revisión se haría si la sentencia es de la Corte Suprema de Justicia ante la Corte Suprema de Justicia, si es de otras instancias judiciales, se haría ante la sala de ante la sección de revisión del tribunal. Está en el artículo 9 transitorio la posibilidad de revisión de sentencias y providencias, pero esta no tendrá nunca como consecuencia la exigencia de la responsabilidad de ningún tipo a los jueces que las hubiesen proferido, pero hay unos mecanismos, por supuesto, de control, de criterios, de solicitudes. También este es uno de las redacciones a las que les hemos hecho como mayores comentarios y precisiones, entonces esperemos a ver para que esto no sea otra puerta giratoria para los militares. ¿Cómo se va a ponderar el tema de reparación a víctimas en la definición de penas en la JEP, teniendo en cuenta que bajo la ley 975 de 2005 y la, supongo que es la 1148, la 1448 de 2011, no ha funcionado para reparar efectivamente a las víctimas? En el acto legislativo, hasta donde yo recuerdo, en el acto legislativo no se regula en detalle los procedimientos de reparación dentro de la JEP. Lo que hay es una norma que busca, es el artículo 3 o 4, no recuerdo, que busca fortalecer los programas de reparación y que ha sufrido algunas críticas en el sentido de que restringiría las posibilidades de reparación a los recursos fiscalmente disponibles, que es una crítica que hizo Luis Jorge Garay a esa norma. Pero yo creo que eso hace parte de las normas que reglamenten ya la JEP, porque lo que hace este acto legislativo es simplemente establecer la estructura constitucional de la JEP, pero no incorpora en detalle todas las reglamentaciones que ya serán por normas legales o muchas de ellas, como señaló Judith, son propias de los reglamentos mismos que expida la propia jurisdicción. Bueno, yo aprovecho para dar respuesta a una pregunta que creo que nos habían enviado el equipo del CINER, que hablaba sobre el tema de penas. Aquí estás preguntando el tema de penas y el tema de la reparación y que eso satisfaga los derechos de las víctimas. En relación con el tema de la pena, incluso la pregunta decía si esas penas cumplen el estándar de la Corte y el Estatuto de Roma, que mencionaban en el artículo 5. Entonces hay que precisar que el Estatuto de Roma y el artículo 5 tienen definidas penas para los delitos que son de su competencia, es decir, no hay un margen de pena mínima ni pena máxima, ¿sí? No hay un criterio único. Entonces, digamos, ese debate, pues como lo plantean algunos, que es que las penas que se acordaron acá no cumplen el estándar del Estatuto de Roma, pues no tiene sustento jurídico ni práctico. O sea, los tribunales han variado ese tema. Y en relación con la reparación, sí, sí hay un capítulo específico acá en el acto legislativo, está en el artículo 15, que es la reparación integral en el marco del sistema. Lo que a mí me parece bastante importante, que es uno de los reclamos que hacemos las víctimas y las organizaciones, es el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en esa materia. Y eso queda ahí precisado con esa contundencia. El Estado garantizará el derecho a la reparación de las víctimas, y a punto seguido dice: la reparación será garantizada por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada y efectiva, priorizando la distribución de las medidas de reparación, etcétera. Entonces se queda mencionado, con lo que nos parece que en un acto legislativo debe quedar claro. Y por supuesto, muchos de los que están acá son expertos en los 6 componentes que tiene una reparación integral y todas las medidas, etcétera. Entonces, ojalá eso también pues sea del qué hacer ya del operador jurídico, de los magistrados, para definir los alcances. Pero acá es claro que el Estado va a tener que coordinar y responder todo ese tema. Hay un punto aquí que me parece bien interesante, y es el siguiente, en cuanto a las compensaciones económicas. Y esto lo pego al capítulo de las penas, ¿verdad? Porque aquí se establecen unas penas alternativas. Normalmente, en un juicio penal de la jurisdicción penal ordinaria, una persona, cuando es condenada por la comisión de un delito, luego viene una sanción pecuniaria y una compensación a la víctima. O cuando la víctima se convierte en parte civil, pues ante el juzgado civil el juez reconoce el resarcimiento y unos perjuicios causados por el delito. Esto aquí no desaparece, ¿verdad? El tema de las compensaciones, ¿sí? la compensación pecuniaria, la compensación económica, porque pues aquí las penas son alternativas. Entonces aquí, digamos, entendiendo la reparación en un sentido un poco más económico, ¿sí? Atendiendo a la responsabilidad económica que tiene el victimario en orden a resarcir perjuicios causados por el hecho cometido, me parece que no está muy claro, o no está definitivamente en el proyecto. Bueno, con esa última aclaración, de pronto, o sea, en el texto del acto legislativo no, pero en el texto del acuerdo efectivamente sí se refiere a reparaciones materiales, e incluso me parece a mí con unas mejoras en algunos temas. Hoy el tema de la restitución de tierras, para quienes han acompañado ese caso, la víctima va a la unidad a ver si lo representa, pero es un esfuerzo solitario, ¿sí? Es un esfuerzo frustrante y solitario. En el acuerdo, por ejemplo, en el tema de eso como medida material de reparación, es que debe ser acompañado incluso por las entidades territoriales. Es decir, no es una entrega jurídica y material de la unidad y del magistrado de tierras que la pueda hacer, sino que ese retorno o entrega jurídica y material de tierras a quienes fueron despojados o desplazados debe estar acompañado de la entidad territorial competente, que a mí me parece que es de alguna manera acertado. Quienes acompañamos víctimas sabemos el esfuerzo que nos ha tocado que las políticas de atención a víctimas sean incorporadas en presupuestos y en planes. Entonces, ese tema de el retorno a las tierras y la entrega, pues como para poner un ejemplo de lo material, pero hay algunas otras medidas que están mencionadas de manera explícita en el texto del acuerdo, y reparaciones colectivas también materiales. A ver, pero digamos, lo que yo creo de que está en el acto legislativo y en el acuerdo es que, a pesar de que ahí ya avances, el componente de reparación es el componente más débil en los dos. O sea, cuando uno mira el acuerdo, incluso en páginas de víctimas, lo que le dedican a la Comisión de la Verdad es amplio, lo que le dedican a la justicia penal es casi el 50% a nivel de texto del acuerdo de víctimas, mientras que lo que dice en reparación hay cosas muy importantes, pero es comparativamente más pobre que frente a lo que se dice sobre Comisión de la Verdad, lo que se dice sobre la unidad de búsqueda de personas declaradas desaparecidas y lo que dice sobre la Comisión Especial de Paz. Si uno mira el acto legislativo, que no es solo sobre la JEP, sino sobre todo el sistema, como decía Judith, hay un artículo sobre reparaciones, que es el 15. Lo que yo decía es que ese artículo no dice nada de reparaciones en sede judicial, sino lo que dice es el deber que hay del Estado de garantizar la reparación de las víctimas, pero es un artículo muy genérico y con ese, digamos, componente que dice equidad en la distribución de los recursos disponibles, que puede ser interpretado con límites fiscales. Eso está abierto a discusión. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí avalar un poco lo que yo entendí de las preocupaciones del padre, que es que de todos modos el debate de justicia tradicional en Colombia ha estado sobredeterminado por lo penal. O sea, el gran elemento en la discusión pública, justicia tradicional, no es tanto el componente verdad, no es tanto el componente reparación, sino el debate se reconduce siempre al debate penal. Aquí mismo hemos tenido esto, digamos, es lo que estamos viviendo, y eso a mí no me parece afortunado. Yo creo que hay que tratar de reforzar todo ese componente de reparación mucho más. Repito, en el acuerdo hay cosas interesantes, por ejemplo la idea de que uno tiene que articular el proceso de restitución de tierras a los procesos de reparación colectiva. Esa es una idea profunda, porque uno de los elementos que había constatado de limitaciones de los procesos de restitución de tierras es que a veces los jueces lo hacían de manera un poquito aislada en vez de articular, cuando a veces los procesos de despojo eran colectivos. Entonces tiene sentido uno decir, si va a haber procesos de reparación colectiva y procesos de restitución de colectivos, pues hay que articularlos. Sin embargo, el peso de eso en la discusión que hay en Colombia sobre la justicia en el proceso transicional sigue siendo comparativamente muchísimo más débil, y yo creo que deberíamos robustecerla mucho más. Yo quisiera un comentario adicional. Es que como tenemos tan, por lo menos en mi caso, tan corta memoria a veces, a pesar de que es el Estado quien está asumiendo la responsabilidad, que me parece importante jurídica y políticamente que quede así, no debemos olvidar que yo creo que faltando un par de días para el plebiscito, la guerrilla de la FARC sacó un comunicado diciendo que se comprometían al tema de reparación con su economía de guerra. Yo creo que hay que desempolvar un poco esos comunicados y en el trabajo de víctimas, pues organizar temas de seguimiento. Ese es un punto. Y a mí me pareció interesante una entrevista que le escuché a Álvaro Leiva anunciando ese comunicado, y decía lo siguiente: es que no estamos hablando de cualquier economía de guerra, de una economía de guerra que permitió enfrentar el Plan Colombia, que era una inversión multimillonaria. Es decir, no, pues uno esperaría que no salieran con cositas, ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, ¿hasta dónde realmente la voluntad de la FARC de cumplir eso, que ya lo anunciaron al país, pues sea efectivo para todas las víctimas e incluso para aportar, diría yo, en el propio proceso de reincorporación social y política? Que eso sí que me parece también muy, muy sensible. Yo conocí a un presidente de Junta de Acción Comunal hace poco, ayer, y al final se me acercó y me confesó ahí en reserva que él había sido desmovilizado del EPL, y le dolía pensar en esa orfandad en que los dejaron, ¿cierto?, durante el proceso. Y entonces yo creo que, por supuesto, hay una responsabilidad enorme con las víctimas, pero yo creo que si no se hace una reincorporación social y económica también sobre quienes han decidido dejar las armas, podríamos estar, digamos, generando ahí la génesis de muchos más problemas. Okay. La siguiente pregunta dice: quisiera saber si les parecen problemáticos o no dos temas que se han criticado en los actos legislativos. El primero es la prohibición de la acción de repetición contra agentes del Estado. Y el segundo, los requisitos que harían inoperante la tutela contra sentencias de la ley. Bueno, yo pienso que eso fue objeto de negociación, en primer lugar. La prohibición de la acción de repetición, de una manera también como se trata con cierta indulgencia y se blindan a los funcionarios del Estado que se van a ver envueltos en estas investigaciones. Lo de la tutela me parece muy interesante. Yo realmente sí quisiera conversar un poco con Rodrigo ese punto, porque en la revisión que podría hacer la Corte Constitucional, yo creo que eso podría ser declarado muy particular, que requiera la acción de tutela pase a la Corte Constitucional y requiera unanimidad por parte de los magistrados que estudian la tutela, y esa sentencia que profieren los magistrados no se aplica directamente al tutelante, sino que se requiere que se devuelva a la instancia judicial y allá como que subsane lo que considera el accionante viola sus derechos fundamentales y la Corte Constitucional lo reconoce como tal. Entonces, a mí ese punto de la acción de tutela me parece que es una restricción, es una restricción a la acción de tutela. Y yo creo que ahí sí lesiona uno de los fundamentos de la Constitución Política de Colombia en términos de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Eso sí me parece a mí una auténtica sustitución de la Constitución. A ver, es un tema difícil. Yo he defendido en discusiones privadas y por primera vez en discusión pública, incluso defendí la tesis de que no hubiera tutela. O sea, porque si uno quiere una jurisdicción de cierre, es una jurisdicción de cierre. O sea, el acuerdo era, esta es la jurisdicción de cierre, un tema específico que es el conflicto armado. Los magistrados de la Corte Constitucional a veces no saben mucho del conflicto armado. ¿Por qué no dejarle que todos estos temas los resuelvan estos? Y todos los temas de la guerra, la Jurisdicción Especial de Paz. Y a la Corte, que ya tiene mucho trabajo, que va a tener que resolver problemas fiscales, que va a ser de tener que resolver problemas de derechos de la población LGBT, que va a tener que resolver el referendo de adopción, que va a tener que mirar tutelas de salud, que va a tener que mirar una cantidad de temas, ¿por qué no la sacamos de eso? Entonces dicen, no, pues que la tutela es la garantía de los derechos fundamentales. Bueno, es que la tutela se resuelve al interior de la Jurisdicción Especial de Paz. El recurso por violación de derechos que se prevé ahí es una especie de tutela dentro de la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces uno dice, y que no vaya a la Corte Constitucional, ¿es eso gravísimo? Uno decía, en general, yo defendí siempre que la Corte Constitucional pudiera revisar tutelas de las otras jurisdicciones para garantizar la unidad de la interpretación de la Constitución, y eso lo sigo defendiendo. Sin embargo, si el costo de permitir que se dé seguridad jurídica a la transición a través del carácter de cierre de la Jurisdicción Especial de Paz es que haya una cierta discrepancia en unos temas, yo creo que es un costo admisible frente al riesgo de que pasado mañana una Corte Constitucional que va a tener 5 nuevos miembros que no sabemos bien quiénes son y que no sabemos qué conocimientos de derecho internacional y derecho penal, humanitario y derecho penal internacional puedan entrar a revisar y decir, ¿sabe qué? A mí ya me parece que eso de la sanción restrictiva efectiva de la libertad que le aplicaron a tal, eso no satisface los derechos de las víctimas. Me parece que uno termina por esa vía demoliendo lo que uno ganó al crear la Jurisdicción Especial de Paz. Por eso me parece que la solución que se hizo, que a algunos les parece una solución risible, no es tan mala, que es esta solución. Bueno, puede haber momentos en donde la propia Jurisdicción Especial de Paz dice, hombre, a mí me parecería que es bueno que la Corte Constitucional se meta en esto, que la Corte Constitucional nos dé un lineamiento sobre esto y entonces le remitimos esta tutela. Pero para mantener el cierre, la Corte fija la doctrina y me la reenvía para que yo decida el caso concreto. Eso no es para nada extraordinario, eso es lo que se hace en casación en muchos países del mundo. En muchos países del mundo, cuando hay una sentencia de casación, por ejemplo, la Corte de Casación, no estoy seguro porque la casación no es mi pasión, pero en muchos países del mundo, cuando se casa y se anula una sentencia, el Tribunal de Casación no resuelve luego el caso de fondo, sino lo reenvía a quien decidió diciéndole la doctrina es esta, ahora usted decida sobre los hechos. Y eso muchas veces es una mejor fórmula que un tribunal que está congestionado con una cantidad de temas se meta al tema de la Jurisdicción Especial de Paz. Reconozco que es un tema complejo y polémico, que mi posición es polémica, sobre todo viniendo de alguien que supuestamente es constitucionalista, pero creo que es la necesidad de realmente darle a la Jurisdicción Especial de Paz el carácter de órgano de cierre, es decir, que realmente cierra el conflicto armado y que lo que diga la Jurisdicción Especial de Paz, bueno, eso es incontrovertible. Porque dicen, no, pero entonces, ¿qué pasa que cometa un error? Bueno, pues el mismo error lo puede cometer la Corte Constitucional. Entonces, el tema de la posibilidad de error no es lo que justificaba que la Corte revise sentencias de otros, sino el tema de la unificación de la jurisprudencia de derechos fundamentales. Pero aquí lo que estableceríamos es un progresivo cierre de un conflicto armado y que haya una jurisdicción que sus fallos no puedan ser tocados, no me parece tan grave si eso es lo que garantiza la seguridad jurídica de la transición, pero reconozco que es un tema polémico y no sé qué irá a hacer la Corte si acoge criterios de que haya sustitución de la Constitución, yo no lo creo. Yo comparto la tesis de que es saludable que las revisiones o la selección de las tutelas a revisar, como dice el acuerdo, sea adoptada por dos magistrados de la Corte, por sorteo, y dos magistrados de la Jurisdicción Especial. ¿Por qué? Es que me acordé de un caso pragmático. Mire, la Corte puede tener a veces la mejor voluntad de crear jurisprudencia para proteger derechos, pero a veces desde un profundo desconocimiento. Entonces, de manera anecdótica, sacaron cuál era el auto 04 de protección a pueblos indígenas en su momento y enlistaron 34. Y yo hablé con algunos magistrados y por supuesto no tenían ni idea que el pueblo sicuani que está mencionado ahí son 200 comunidades en 4 departamentos. Entonces como que hacen y toman decisiones sin conocer la complejidad a veces del contexto de ciertos temas. E incluso en una sentencia, yo digo por la buena intención de hacer más, como dicho, terminaron retrocediendo en temas de consulta previa al resto, es decir, ordenar hicieran un proceso de consulta previa en 90 días contra todo lo que ya se había avanzado de un procedimiento adecuado, de buena fe, etcétera. Entonces yo sí creo que, y yo no sé si yo hago parte del grupo que cree que es irrisorio, pero lo que sí me parece es que muchas de las menciones que están en el artículo, digamos que son cosas propias o características del mecanismo, ¿sí? El tema de que se presenten ante el Tribunal de Paz, pues es que yo la dirijo contra el quien vulneró mi derecho, ¿cierto? Entonces, pues, es asunto que se debe presentar ahí, que sea por violación de derechos fundamentales y manifiesta vía de hecho, etcétera, pues es parte como de las características, digamos, de la acción de tutela. Se presenta ante el Tribunal de Paz, lo resuelve en primera instancia esa tutela, la sala de revisión, la sección de revisión, y en segunda instancia la sección de apelaciones. Y luego, si hay un fallo, pues ya no, los cuatro magistrados, pero el tema de la sentencia revisada, no, así lo declara precisando, sin anular, invalidar o dejar sin efecto la decisión del órgano de jurisdicción especial, es decir, la remite, y me parece que es un acto responsable jurídicamente, es decir, reconocer sí la violación del derecho, pero remitirla para que hagan la implementación del derecho amparado. como está redactado el artículo, uno sí concluye que esto fue objeto de mucha discusión, porque es que no quieren dejar por fuera la tutela como un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, así porque puede ocurrir una violación a los derechos fundamentales, pero al mismo tiempo también quieren darle la garantía en el sentido de que, primero, tiene que haber una decisión unánime, y segundo, la decisión unánime que se tome no es una sentencia de cierre, sino que la tienen que devolver a la jurisdicción especial. Entonces, no sé, le da uno la impresión de que es un artículo un poco ambiguo, como que sí quiere, como que no quiere, y yo creo que la Corte Constitucional en su revisión probablemente se va a pronunciar sobre esto. Ahora, ¿qué es una jurisdicción de cierre esta? Pues claro, la jurisdicción penal es una jurisdicción de cierre en materia penal. La jurisdicción civil, la sala civil de la Corte Suprema es una jurisdicción de cierre en materia civil, lo mismo la laboral. Pero la Corte Constitucional tiene una jurisdicción muy especial de ser la guardiana de la Constitución y de los derechos fundamentales sobre todo. Y en ese sentido, por eso, a modificar eso, para mí es sustitución de la Constitución. Si hay algo que vale la pena de la Constitución del 91, es la tutela, creo que es lo que más vale la pena de la Constitución del 91, le quitamos.